Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona y vamos a estar leyendo la Biblia diaria. Vamos a estar leyendo ahora la lectura de agosto 25, Lamentaciones del 1 al 3. Ahí vamos a comenzar con la lectura. Y como usted se acuerda, habíamos leído Isaías, después leímos Jeremías y después leímos Habacuc. Y ahora vamos a leer Lamentaciones. En Jeremías vimos un poco de lo que es el poder de Dios entre medio de la profecía. Profecía contra Judá y contra Israel. En Jeremías vimos las consecuencias del pecado y las consecuencias de no arrepentirse a lo que Dios ya había profetizado con el profeta Isaías. En Habacuc vimos cómo la gente de Dios que está dentro de las ciudades se queja por la maldad que les viene encima. Y es algo interesante que muchas veces nosotros, dijo Job algo que me gusta mucho, dijo, hay que darle gracias a Dios en lo malo y en las buenas, ¿no? Y dijo, la manera que lo dijo fue un poco diferente. Él dijo, voy a agarrar nada más el bien de Dios y no lo malo. Y es algo que muchas veces nosotros nos preguntamos. Y la misma pregunta se hizo Habacuc, ¿por qué sucede los malos a la gente buena? Pero sucede y tenemos que nosotros entender que viene de Dios. Tiene que venir de Dios. Cuando Dios lo permite, viene de Dios. Muchas veces piensa la gente que el enemigo tiene el poder para darle mal a la gente. No, tiene que venir, Dios tiene que permitirlo y tiene que ser por Dios y es por una buena razón, ¿no? En Lamentaciones vamos a ver el lamento de un hombre por algo que él quería mucho. ¿Usted nunca ha tenido o ha querido o ha querido tener algo y no lo ha podido encontrar en la vida o no lo ha podido realizar? O tal vez usted es una de las personas que tuvo casas tal vez en estos tiempos y por la economía de mala que estaba usted la perdió. Y usted había realizado su sueño de decir, ¿sabes qué? Ya llegué donde yo quería y aquí no me baja nadie, ¿no? Y la perdió. Y usted se siente muy triste. Este le puede ayudar, Lamentaciones. Es un libro de luto. Es como un poema escrito en la tradición judía. Que el profeta Jeremías escribe. Y vamos a verlo. ¿Cómo está sentada sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La princesa entre las provincias es hecha tributaria. Ahí para decirle, se acuerda que los babilonios ya habían entrado a Israel. Israel era uno de los lugares más poderosos en ese tiempo. Tenía mucha gente, tenían el gran templo para Dios. Y ahora está sentado Jeremías. La tradición dice que él está sentado como en un cerro, mirando la ciudad. Y ya la ciudad ya estaba quemada. La ciudad, las puertas estaban quemadas, muchos de los muros estaban derribados. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tienen que la consuele. De entre todos sus amantes, todos sus enemigos la traicionaron, se lo volvieron enemigos. Judá ha sido en cautiverio a causa de la aflicción y de su dura servidumbre. Ella moró entre las gentes y no ha hallado descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes afligidas y ellas tienen amargura. Sus enemigos han sido hechos cabeza, sus enemigos fueron prosperados, porque Jehová ha afligido por la multitud de sus rebeliones. Sus niños fueron en cautividad delante del enemigo. Se fue de la hija de Sión todas sus hermosuras. Sus príncipes fueron como siervos que no hay pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó tu pueblo en mano del enemigo, no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas sus cosas deseables que tuvo desde los tiempos antiguos, la miraron los enemigos y se burlaron de sus sábados. Pecado cometido Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida, todos los que honraron lo han menospreciado, porque vieron su venganza, vergüenza, y ella suspira y de su vuelta atrás. Su inmundicia está en sus faldas, no se acordó de su prostimeria, por tanto ella ha caído asombrosamente, no tiene consolador. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario las gentes de las cuales mandaste que no entrasen a la congregación. Por su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por comida todas sus cosas preciosas para entrar en entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. No os conmueve a cuántos países pasáis por el camino. Mirad y ver si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego en mis huesos, el cual prevaleció, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolado y desfallezco todo el día. El yugo de mis transgresiones está atado por su mano, ataduras han subido sobre mi cerviz, han hecho que falten mis fuerzas, me he entregado al Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha llorado, ha hollado todos mis hombres fuertes en medio de mí, convoco contra mi asamblea para quebrantar mis jóvenes, como lagar ha pisotado el Señor a la Virgen de la hija de Judá. Por esta causa yo lloro, mis ojos y mis ojos fluyen aguas, porque el consolador que debiera reanimar mi alma se alejó de mí. Mis hijos están desolados porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien lo consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob que sus enemigos lo rodeasen. Jerusalén fue como una mujer menstruosa entre ellos. Jehová es justo, pues yo contra su palabra me rebelé. Oír ahora pues todos y ver mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron en cautiverio. Llamé a mis amantes, pero ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron cuando buscaron comida para sí con los que entretener su vida. Mira, oh Jehová, que estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se revuelve dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Se fue la espada, priva de hijos, en casa señorea la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se han alegrado de que tú lo hiciste. Harás venir el día de que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas sus rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón desfallece. Capítulo 2 de Lamentaciones. Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó el cielo a la tierra, la hermosura de Israel, y no se acordó del extraño de sus pies en el día de su ira. Destruyó el Señor y no perdonó, devoró en su furor todas sus tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló el reino y a sus príncipes, cortó en el furor de su ira todo el cuerno de Israel, hizo volver atrás su diestra delante del enemigo y se encendió Jacob como llama de fuego que ha devorado todo el derredor. Ensentó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó todo lo que era agradable a la vista en la tienda de la hija de Sión, derramó como fuego su enojo. El Señor fue como un enemigo, devoró a Israel, destruyó todos sus palacios, demolió sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá tristeza y lamento. Y violentamente arrancó sus tabernáculos como un huerto, destruyó el lugar donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los sábados de Sión. El ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. y el Señor desechó su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo sus muros y en sus palacios ha dado grito en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrató su mano de destruir, hizo pues que se lamentase el antemuro y el muro, langiden juntos, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre los gentiles, porque no hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová, se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus padres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecieron como heridos en las calles de la ciudad, derramó sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué destino te traerá o quién te hará semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Porque tu quebrantamiento es grande como el mar. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravios. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, es esta la ciudad que llamaban la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, silbaron y rechinaron los dientes, dijeron, los hemos devorado, ciertamente es el día que esperábamos, lo hemos hallado, los hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra que él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que se alegre sobre ti el enemigo, y ha enaltecido el cuerno de sus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh muro de la hija de Sión. Corran tus lágrimas como un arroyo día y noche, no descansen ni ceñan las niñas de sus ojos. Levántate, da voces en la noche al principio de las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos hacia Él por la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Haz de comer las mujeres su fruto, los pequeñitos de sus crías. ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierras en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has llamado como a día de solemnidad mis temores de todas partes. En el día de furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Lo que creí y mantuve, mi enemigo lo acabó. Yo soy el hombre que he visto aflicción por la vara de tu enojo. Me guío y me lleno en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volví y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó contra mí y me cercó de tósticos de trabajo. Y asentó en oscuridades como los que han muerto de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, cerré los oídos a mi oración. Interesante, ¿no? Cercó mis caminos con piedra, tajada torció mis senderos. Como oso que acecha fue para mí, como león escondrillos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó asolado. Su arco antesó y me puso como blanco a la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaja. Fue escarnio a todo mi pueblo, canción de ellos todos los días. Y esto me parece que ya lo habíamos oído. ¿Se acuerda Job? En el Job 16:12. Prosperó, estaba y me desmenuzó y me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso para blanco suyo. Como yo le dije, todo lo que viene a uno es de Dios, todo. Y como Job otra vez le dije, va a agarrar uno lo bueno y desechar lo malo. So, por eso tenemos nosotros que siempre darle las gracias a Dios por todo lo que venga a nuestra vida, porque Dios está trabajando en nuestra vida. Me hartó de amarguras, me embriagó de ajenjos, me quebró los dientes con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó en la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza de Jehová, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de alenjo y de la hiel, mi alma aún lo recuerda y se humilla dentro de mí, esto traigo a mi memoria, por lo cual tengo esperanza. Esto es lo que trae a la memoria de él después de pasar todo el profeta, ¿no? Ver toda la destrucción. Si se acuerdan, cuando él comenzó a predicar, lo meten a la cárcel como por 20 años, sigue predicando él, lo meten a un pozo lodoso donde lo dejan ahí por muerto. El etiopio llega, lo sacan a pura fuerza. Lo acusan de ser un traidor a la patria porque él está predicando en contra del rey, diciéndoles, entréguense a los babilonios, entréguense, que así dice el Señor Dios. Y todos lo acusan como una persona que miente, ¿no? Le llaman mentiroso, le llaman todo esto. Lo llevan prisionero, porque entre medio de los prisioneros, ahí es donde llega la orden de Nabucodonosor, para que el general Nabuzarén se lo descadena, ¿no? So, pero esto es lo que dice de la misericordia de Dios. ¿Qué es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos? Porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque él es el quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si quizá hay esperanzas. Actos 8:22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás seas perdonado el pensamiento de su corazón. De la mejilla al que hiere y sea calmado de afrenta, porque el Señor no desecha para siempre. Antes bien, si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni acojonja de su corazón a hijos de los hombres, desmenuzar bajo de sus pies a todos los encarcelados de la tierra, hacer apartar el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Y aquí el profeta nos da a conocer de la justicia de Dios. ¿Quién será aquel que diga que vino al largo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y esto es lo que les quiero dejar saber. Dice Isaías 45:7, que formó la luz, está hablando de Dios, y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, que hago todo esto. Y viene el profeta aquí, realiza que todo lo malo que está pasando viene de Dios. No viene de otro lugar, viene de Dios. Y aquí él está llegando al mismo punto que les decía. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Amós 3:6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones con la boca a Dios en los de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y no perseguiste, mataste, no perdonaste, te cubriste de nube para que no te pasase la oración nuestra, nos has vuelto escoria y abominación en medio de los pueblos, todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, temor y lazo han sobrevenido, asolamiento y quebranto, Ríos de agua derraman mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos constriñeron mi corazón por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave sin haber por qué. Ataron mi vida en marmosa, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Y aquí es después de todo este mal, vamos a leer lo que pasa. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído de mi súplica y a mi clamor. Te acabaste el día que te invoqué. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. Tú has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Tú has oído el oprobio de ellos, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Mira su sentada y su levantada, yo soy su canción. Job habla de lo mismo también. En Job 39 dice, y ahora yo soy canción y he venido a ser un refrán. La gente hablaba muy malos de ellos, que ya los usaban como refrán, siendo ellos inocentes. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Dales dureza de su corazón, su maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de sus cielos, oh Jehová. Yo creo que Lamentaciones es un libro muy positivo. Hay muchas preguntas algunas veces, ¿por qué sufre la gente, no? Pero una de las cosas que tenemos que nosotros enfocarme es en lo que dice Dios, ¿no? Dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Isaías 47:5 dice que Él formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago esto. Y yo les vuelvo a leer, Amós 3:6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y mucha gente malinterpreta lo que quiere decir con eso, porque dicen, bueno, Dios es el que trae la maldad, ¿no? Pero si siguen leyendo ahí en Amós, dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. So, Dios avisa primero cuando el mal sale. Hubo un filósofo, esa es una pregunta de que mucha gente se ha querido responder, pero no ha habido respuestas, ¿no? No hay una respuesta segura, aunque usted lea lo que quiera, no hay una respuesta por qué vino el mal al mundo. Bueno, hay muchas teorías. Un filósofo que se llamaba John Stuart Mill hizo un punto bien interesante. Él dijo, si Dios desea que no haya mal en el mundo, Él no es bueno. Y si el mal existe, Él no es omnipotente. Si el mal existe, Dios no es amor. Oh, Dios no es todopoderoso. Solo que él estaba diciendo es que si Dios tenía el poder para saber que iba a existir el mal, ¿por qué no prevenirlo? Si él es todopoderoso. Pero si él no es todopoderoso, entonces el mal sí viene a existir. Entonces significa, estamos acusando a Dios de mentiroso, porque Dios dice que es todopoderoso, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso, acerca de lo que significa todopoderoso. Hay una teoría que se llama como theodicy o theodicy en inglés. La palabra theos es en griego que significa Dios y dikos es la palabra griega que significa justo. Y estas teorías tratan de exonerar a Dios del mal. Hay mucha gente que dice que el mal entró al mundo porque era necesario saber lo que es el mal para saber lo que es el bien. Porque dice que alguna gente que lo que se percibe ser malo a lo largo es bueno. Lo malo solo es por perspectiva temporal. Ay, voy a buscar a Romanos 8:28. Y todos conocemos esa escritura porque es una escritura muy bonita y dice: y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que confían a su propósito son llamados. So, los que aman a Dios, todo le va bien. Pero no todo es bueno, pero trabajan para bien, ¿no? Por ejemplo, usted puede decir la traición de Judas en el Nuevo Testamento llega a Jesucristo a la cruz. So, de algo malo, Dios hace algo bueno, ¿no? En el problema de esta teoría es que usted tiene que llamar a lo malo bueno, o tiene que suponer que lo malo es bueno. Y la palabra nos dice que no llames a lo malo bueno, ¿no? Porque niega la maldad. Y entonces nos contradecimos ahí, ¿no? Lo malo es malo, ¿no? Otras personas dicen, pues, el mal vino del enemigo. El salvadoreño, si te acordás ahí en el Edén cuando te comiste... pues no sabemos si era manzana, pero te comiste, digamos, el fruto, ¿no? Que es el dualismo, se conoce esa como el dualismo, que viene también y es parte del teodici, la teodici, o explicar por qué hay mal, o exonerar a Dios del mal que viene. En el dualismo trata de explicar la existencia de dos fuerzas opuestas, que es el bien y el mal. Y si usted usted sabe un poquito de la cultura china, ellos tienen un símbolo que se describe como el yin y el yang, donde hacen un círculo y lo dividen como por mitad, y en un lado lo hacen blanco y otro lado lo hacen negro, que significa que tiene que haber un balance entre el bien y el mal para que un universo sea balanceado, ¿no? Y este concepto libera a Dios, ¿no? Si nos ponemos a pensar, oh, Dios no creó el mal, como lo dice la palabra, yo causo calamidad, sino que el mal vino a ser como el balance del universo, que es totalmente erróneo, ¿no? Porque si hacemos a Satanás a igual a Dios, Dios deja de ser omnipotente, primeramente. También excluye la posibilidad de la redención del mal. Porque si para que haya bien tiene que haber mal, como el yin y el yang, como se cree en la teoría, entonces el mal nunca puede ser acabado, porque entonces hubiera un balance. ¿Sí me entiendes? O esto contradice a Dios, ¿no? So, también en la matemática, si usted puede matemática, un positivo y un negativo se cancelan. Todos sabemos eso si hemos ido a la matemática de la escuela, ¿no? Un positivo, eso no puede ser eso. No puede existir el mal para que haya bien o el bien para que haya mal. Yo siempre les he dicho que el bien es independiente del mal. Y el mal no puede existir sin el bien. So, cuando lleguemos a los 1000 años reinando con Dios, el bien va a existir, el mal ya no va a existir, ¿no? Este concepto del yin y el yang nos deja demostrar que no se pueden levantar dos absolutos, porque entonces hubiera un paro de inercia o no hubiera movimiento, no existiera nada, porque como le dije, un negativo cancela un positivo y un positivo cancela un negativo, ¿no? También hay otros que dicen que para aprender el bien, esta es otra teoría, se tiene que experimentar el mal. Y usted, como le dije, para experimentar la salud, usted tiene que experimentar que estar enfermo, ¿no? So, hay mucha gente que argumenta, oh, tiene que haber mal para saber lo bueno que es Dios, o para saber lo que es servir a Dios, ¿no? Y esto yo creo que es algo erróneo también. Y no es que yo haya hecho estas ideas. Estas ideas se vienen discutiendo desde mucho, mucho tiempo. Hubieron hombres que gastaron toda su vida para estudiando estos conceptos de Dios y escribieron libros, gastaron su vida tratando de explicar el origen del mal, ¿no? Por eso es importante que como cristianos nosotros estudiemos. Yo siempre les he dicho, somos tan flacos, ¿no? El ejemplo, y este es un ejemplo que mi tío me dijo, yo les he dicho que no hay que traer ejemplos personales, ¿no? Porque hay mucha gente, pero positivos es bien, ¿no? Mi tío dice que él estaba pasando por algo difícil, ¿no? En el trabajo, y me dijo, yo a toda gente les decía, confiar en Dios, porque Dios es bueno, confiar en Dios, cuando yo estaba bien, pero después estaba pasando problemas yo, y la palabra que yo decía a mis hermanos no me servía a mí, ¿no? Porque algunas veces es bien fácil estar del otro lado y decir, oh, confiar en Dios, pero cuando uno tiene que confiar en Dios es otra historia, ¿no? Eso es lo que le quiero decir. Esta gente cree que para que haya bien tiene que haber, para que haya salud tiene que haber enfermedad, ¿no? Y dice que el problema es que Dios tiene que experimentar malo para apreciar lo bueno. Que si ese es el caso, nos vamos otra vez a la primera teoría, ¿no? De que tiene que haber malo para que haya bien, ¿no? Que no nos sirve para nada. So, esa teoría no vale, porque para experimentar, yo puedo experimentar lo bueno sin nunca saber lo malo, ¿no? Pero hay gente que argumenta eso. Lo que ellos tratan de hacer es explicar o defender el mal que ha existido, ¿no? Porque ellos dicen, pues si Dios es todopoderoso. Entonces, si usted les pregunta, ¿y por qué existe el mal? ¿No? Y vamos otra vez. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué dejó entrar el mal? ¿No? Y esta es otra, algo que lo trata de explicar. Otra teoría que trata de explicar la diferencia entre lo malo y lo bueno es la otra teoría que dice, bueno, no existe lo malo y bueno. Lo malo es relativo, no lo bueno es relativo. Por ejemplo, una persona que se crió hace 10.000 años en la dinastía maya, ¿cómo iba a saber que había un Dios, ¿no? Un Jesucristo que iba a venir en la cruz. ¿Cómo van a ser ellos juzgados? Ese es otro, yo creo que nos metemos a otro rollo ahí, pero para esa persona, él tenía que seguir las costumbres de su sociedad, que eran lo malo y lo bueno de la sociedad. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, habían partes en las Amazonas, partes en las Islas Canarias, donde la gente era caníbal por sociedad. So, la gente no era malo agarrar a un enemigo y comérselo, ¿no? Entonces muchos argumentan, pues lo malo y lo bueno depende de la sociedad. Si la sociedad dice, o la ética moral de esa sociedad dice, bueno, esto es malo y esto no es bueno, entonces no hay malo ni hay bueno, eso no es relativo, ¿no? O es relativo, disculpe, es relativo a conforme la gente lo ha dicho. Una de las, oí al doctor R.C. Sproul una vez, cuando un científico en ciencia se le acercó a él y le dijo que como lo que le reprendió, diciéndole que no era bueno enseñar a la gente sobre el pecado, no sobre lo malo. So, porque lo bueno y lo malo era relativo a la cultura, ¿no? ¿Cómo yo puedo inculcarle mi valor, eso es lo que le estaba diciendo, mi valor social o ético a una persona de otra raza y que piensa diferente a lo que yo pienso? ¿Sí me entiende? Entonces, allí, y eso es algo que la antropología siempre ha argumentado de nosotros los cristianos. Yo estudiando o estudiaba con un grupo de personas, por ejemplo, las personas indias, no Native Americans que se conoce, odian a los cristianos, No muchos, no podemos categorizar a todo el mundo por lo mismo, ¿no? Porque les destruyeron la cultura, es lo que dicen ellos, les destruyeron la cultura tratándole de cambiar lo que ellos pensaban de lo que era bueno y malo. Como le dije, los mayas, sus rituales eran sus enemigos, los subían al templo, les cortaban las cabezas y tenían como 1.000 sacrificios descortándoles las cabezas. Y para ellos eso era normal, era bueno, ¿no? Entonces ese científico le trata de decir eso, ¿no? De que era una cultura social. Ahora, el R.C. Sproul le pregunta y le dice, bueno, ¿es acaso bueno enseñar a la gente la realidad del mal? Y el científico le dice, no. Y entonces después le voltea la pregunta y le dices, entonces era malvado enseñar a la gente una falsedad. ¿Sí me entiende? So, cuando una persona, lo que le quiero decir que no hay argumentos sin hacer asunciones de lo bueno y de lo malo. Porque el científico estaba juzgando, ya estaba juzgando al pastor, que diciéndole que estaba haciendo malo con enseñarle a la gente del pecado. ¿Sí me entiende? Entonces, no hay argumento que donde no uno no pueda, no se pueda desasociar de lo bueno y de lo malo, ¿no? Como seres humanos, nosotros ya nacemos con eso. No nos tiene que enseñar nadie. Tenemos un espíritu que Dios sopló y Dios nos dio a conocer. La sociedad, aunque hay muchas sociedades que se han echado a la perdición, ellos van a ser juzgados por sus acciones y por la información que ellos tenían, ¿no? Si uno de esos nativos, no, Dios no los va a juzgar por todo lo que se encuentra en el libro de Juan o en el libro de Mateo, porque ellos no tenían ese libro, pero los va a juzgar conforme a la ley de sus corazones. ¿Sí me entiendes? Que Dios ya les dejó eso preconcebido en sus corazones, ¿no? So, el argumento de que no hay mal y no hay bien, no es válido. ¿Sí me entiende? Otros filósofos, y hubo un filósofo un hombre muy inteligente que se llamaba Gottfried Leibniz. Y usted puede buscar acerca de él. Y él dijo que habían tres tipos de mal: el mal moral, el físico y el metafísico. El moral son el mal que nace ya que criaturas inteligentes tienen la capacidad o piensan en hacer el mal, ¿no? Porque no podemos decir que una roca nos va a hacer el mal, ¿no? No podemos decir que una planta nos va a hacer el mal, porque la planta no tiene inteligencia de actuar y hacer el mal. El mal tiene que salir de una persona que piensa, que tiene inteligencia como nosotros para hacer el mal, ¿no? El mal moral. Eso tiene que tener como tuvimos que hablar, una ética moral que sí tiene que haber, pero que Dios, como le dije antes, al nacer se nos es soplada con el espíritu de vida, ¿no? También el moral físico. Y el moral físico, que lo que argumenta él, es el de la enfermedad, de los desastres naturales y todo eso, que son otros tipos de mal, ¿no? So, el mal moral, algo que le puede hacer a otra persona. El físico, que la persona no tiene ningún control, ¿no? Un terremoto no tiene control. Y hay un mal metafísico. Y en el mal metafísico es donde el mal moral y el mal físico como que se unen. Porque el mal metafísico dice que algunas veces no hay el conocimiento absoluto que se está haciendo el mal. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? Una vez yo aprendí a manejar cuando yo estaba muy chico, ¿no? Y una vez yo me fui a manejar, creo que venía por cierto, de la escuela de manejo. Yo tenía un carro bien chico, era un Ford Fiesta, si no los conocen, tenían nada más tres bujías. So, era un motor bien chico, pero era un carrito, ¿no? Y yo venía de Los Ángeles, y en Los Ángeles hay muchos sentidos contrarios. Hay sentidos donde se mete una calle y de repente no puede cruzar uno a la izquierda porque es sentido contrario. Y es un poquito difícil de manejar, ¿no? Entonces yo me vine por una calle y había un sentido contrario. Entonces lo que hice yo es que normalmente yo tomé la izquierda y me di cuenta que había una otra calle ahí. Y cuando yo me di cuenta, ya estaba en el carpool. Y ese es un tipo de carpool que está en el monte, donde no hay salida hasta que llega uno hasta el monte. Es directo el carpool. Entonces, yo iba en el carpool y yo veía los signs y yo decía, pero ¿y cómo me regreso? ¿Sí me entiendes? Yo no puedo regresarme porque no hay salida. Y cuando llega uno al freeway, hay unos barricades o unos como que ponen unos conos, pero están tan seguidos que uno no se puede salir. Somar, tuve que manejar hasta el monte. Ya cuando llegué hasta allá por el monte, me salí del freeway y después me tuve que meter al otro lado para regresar a la casa. Bueno, ese es un tipo de mal que yo hice sin conocimiento, porque si el policía me hubiera parado y me hubiera dicho, no tuviera tenido excusa, ¿no? So, el mal metafísico es todo aquel mal que hacemos porque no tenemos conocimiento absoluto de lo que hacemos. ¿Sí me entiendes? O no medimos o no sabemos las consecuencias del mal que hacemos. Otra de las cosas que argumenta este mal metafísico, en la misma vez, dice que Dios no pudo crear un mundo perfecto porque Dios no tenía el poder de crear un mundo perfecto, o Dios sí creó este mundo que estamos lo más perfecto que Él pudo. Que a mí, ¿sí me entiende? Ahí nos metemos en una vaina que, como dijo el colombiano, que no salimos por mucho rato, ¿no? Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Hay acaso algo que Dios no puede hacer? Y esto va otra vez a las preguntas que nacen cuando uno está en la escuela y en el dormitorio y está hablando con los compañeros, ¿no? Que está de bocón allá y dice uno, ¿acaso puede hacer Dios una piedra tan grande que él mismo no pueda levantar? So, póngase a pensar, si Dios tiene el poder para hacer todo, ¿por qué Dios no puede hacer una piedra tan grande que él ni él la pueda levantar? Ve que nos creamos un conflicto ahí en lo que se llama computación, se conoce como un loop, donde nunca vamos a salir, ¿no? La piedra va a crecer y crecer y crecer, porque Dios siempre la va a poder levantar, pero a la misma vez Él tiene que enseñar el problema que la piedra se tiene que levantar, ¿no? Y esto es algo que mucha gente no tiene, y a mí me impresionó cuando yo leí esto. Cuando Dios dice que Dios es omnipotente, y esto como le dije, y antes de decir esto, les quiero decir que yo no estoy predicando doctrina, yo lo hago porque quiero entender las cosas de Dios. Y mi enseñanza primeramente es para mí, ¿no? Para mí. Y yo batallo con estas cosas. Es como se dice, algunas veces uno lucha con las cosas para entender las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Porque uno no las entiende, ¿no? So, no le vaya a decir allá, Marcos me dijo esto, porque primeramente usted es responsable de lo que usted oye, chequear si es verdad, ¿no? Porque han habido muchos falsos profetas que se han levantado y han dicho puras cosas y la gente se ha quedado con la boca abierta y a decir, oh, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Sí me entiende? Usted tiene que ser, usted es una persona inteligente. Yo sé que si usted se ha dedicado o ha hecho el tiempo de saber las cosas de Dios, usted es una persona muy inteligente, porque usted quiere lo mejor para usted, ¿no? So, otra vez, la definición de ser omnipotente. Ser omnipotente no es que Dios pueda hacer todo, sino que Dios tiene el poder sobre toda su creación y tiene la autoridad de toda sobre toda su creación, ¿no? Y usted me dice, ¿cómo que Dios no puede hacer nada? allá, y si el salvadoreño, ay, a mí me dijeron que Dios podía hacer, que era omnipotente y eso para mí puede hacer todo, ¿no? Pero no quiero decir eso. Dios no puede hacer de un triángulo de tres puntos un cuadrado, ¿no? Porque va contra la ley. Dios no puede hacer que usted entre al cielo sin la sangre de Cristo. ¿Ve que Dios no puede hacer esas cosas? Porque sería una injusticia, ¿no? Y Dios no puede ser injusticia, no puede cometer injusticia. ¿Ve? Si Dios todo lo pudiera, pudiera él cometer injusticia, ¿verdad? So, Dios no lo puede todo, porque hay algunas cosas que Dios no puede hacer. La otra pregunta también, Dios no puede hacer un Dios, otro Dios, como él. No puede. Porque desde el momento que Dios llega a hacer eso, el otro Dios viene a hacer creación. Y ya no es el principio y el fin, ¿no? So, Dios no puede hacer eso. So, tenemos que tomar eso en mente. También hay otra teoría que dice de que Dios, o antes de llegar ahí, esta teoría, la que la quería terminar, la de este filósofo Leibniz, que dice que Dios, lo que él está argumentando es que Dios creó el mundo como él pudo, ¿no? Como él tenía capacidad. Nos creó así como somos. Y no tuvo control, ¿no? Y eso es otro, como les dije, nos metemos en otra vaina. Pero no significa eso, no significa eso. Y esta teoría no crea ni papas, ¿no? Pero o es cosa personal mía, ¿no? La otra teoría, y que vamos otra vez y quiero conectarla con esta de este hombre, es la teoría del libre albedrío. Y ustedes, todos sabemos que la teoría del libre albedrío es que Dios no es el actor del mal, pero nosotros escogió, Adán escogió ser malvado porque él tenía el propósito de juzgar cuál era lo bueno y cuál era lo malo, ¿no? Esa es otra de las teorías que trata de explicar o defender a Dios del mal, ¿no? Y otra vez, ¿cómo puede algo que es creado para el bien escoger lo malo? Y esa es una de las críticas y lo han mencionado como que es el talón de Aquiles del cristianismo, ¿no? El talón de Aquiles, si usted no conoce eso, yo creo que todos somos familiares con eso. Y si usted conoce un poquito de la mitología griega, no es necesario. Yo creo que son cosas que, a mí, como dijo Salomón, la mucha letra cansa, ¿no? Pero algunas veces, si usted quiere leer, usted es bueno leer y aprender, ¿no? Y esto es como un ejemplo que se puede traer al cristianismo. Dice que el talón de Aquiles viene del antiguo origen, el poema incompleto Aquilida, escrito por Estacio en el siglo I, que contiene una versión del mito del nacimiento de Aquiles que no aparece en otras fuentes. Cuando Aquiles nació, Telis intentó hacerlo inmortal, sumergiéndolo en el río Estiga. Sin embargo, su madre lo sostuvo por el talón derecho para sumergirlo en la corriente, por lo que ese preciso punto de su cuerpo quedó vulnerable, siendo la única zona en la que Aquiles podía ser herido en batalla. No está claro si esta versión del mito se conocía anteriormente. Solo que lo que le está queriendo decir que Aquiles, que era un guerrero en la mitología griega, a su mamá lo sumergió a un río que tenía poderes supuestamente, pero lo agarró del talón para sumergirlo. Pero como no sumergió todo el talón le quedó débil, ¿no? Eso es un punto débil que tenía este hombre de gran fuerza. Y lo mismo han dicho de esto, ¿no? Que es el punto débil. ¿Cómo puede algo que es creado para el bien escoger lo malo? Yo creo en la Biblia específica que Adán sabía que lo que estaba haciendo era malo. Porque si no nos metemos a un otro grave problemote también, ¿no? Porque si Adán hubiera sido engañado, entonces Adán hubiera sido absolvido porque de toda culpa, porque hubo engaño, porque Dios es justo. Acuérdese de eso, Dios es justo. y Dios, Adán no hubiera pagado el pecado, ¿no? Porque si yo siendo una criatura intelectual, ¿no? Como digamos Satanás, ¿no? Era una persona que está mucho, mucho más alto que el del nivel humano, ¿no? Y él pudo hallar una manera de engañar al hombre. Es como que yo vaya con un niño de, digamos, de 7 años, yo lo convenza de hacer algo que él no sabe muy bien, ¿no? Pero yo usando mi psicología, yo lo convenza de hacer algo. Entonces él lo hace, pero él es absoluto de culpa, ¿no? La otra es que tal vez Adán fue obligado, ¿no? Por el Satanás. Obligado a comérsela, ¿no? Porque él ya vio a Eva y que Eva había comido la fruta y dijo, pues ahora estoy obligado a quedarme con mi novia aquí, vos, porque ya me metió esta en problemas, ¿no? Pero a la misma vez, si él hubiera sido obligado, también fuera, él hubiera sido libre de pecado. Porque Dios lo hubiera visto, ¿no? Adán sabía de lo que estaba haciendo y nos vamos que él supo de que lo que estaba haciendo era mal, él escogió. Pero nos vamos otra vez a la pregunta, ¿cómo puede algo que es creado para el bien escoger lo malo? Y yo creo que desde ese punto nos lanzamos para atrás y podemos usar ese mismo punto con Satanás. ¿Cómo puede Satanás, un ser creado para lo bueno, meterse a lo malo? ¿Sí me entiende? Y ahí vamos, como le dije, nos vamos de vuelta también, ¿no? A lo que es el mal. Como le dije, hay filósofos cristianos, mucho tiempo ellos han tratado de explicar esto, ¿no? Y es un concepto bien difícil de entender, yo creo, ¿no? Pero al final ellos han llegado a dos conclusiones, ¿no? Bueno, una de las dos conclusiones, porque han ha habido más gente que ha dicho otras cosas, ¿no? Pero las dos conclusiones son de que el mal tiene dos consecuencias, la negación y la privación. La negación no es o lo negativo. Nosotros conocemos el mal como lo negativo del bien. Por ejemplo, el anticristo es el negativo de Cristo. La desobediencia es el negativo de la obediencia. Lo malo es lo negativo del bueno. Ahora, nosotros conocemos el mal por lo que se entiende o el concepto que tenemos de lo bueno, o lo malo depende de lo bueno, ¿no? Y a un instante, el otro punto de la privación. La privación se describe como no querer lo que es positivo o lo que es bueno. Por ejemplo, alguien que practica la privación, ellos niegan lo bueno y acogen lo malo, ¿no? O el pecado. Y el pecado se define en el diccionario, porque yo lo busqué, como el alejamiento del hombre o de la voluntad de Dios o la transgresión libre de la ley de Dios. Y yo creo que todo eso ya todo lo sabemos, ¿no? El pecado es la privación de la obediencia. Vamos a ver ahí, tenemos la negación, lo negativo de lo malo es bueno y lo bueno es, y lo negativo de lo bueno es malo, y la privación, que es la privación a la desobediencia. Yo hago las cosas que yo quiero porque yo escojo hacer lo malo. ¿Sí me entiende? Los dos términos nos llevan al punto que mucha gente puede decir, bueno, pues el mal o la tentación no existe. Ahí hay muchas gente ateístas que dice esto, no, que no existe, porque es la ausencia de lo que es positivo, ¿no? Y yo creo que ahí nos metemos en problemas también, ¿no? Porque si usted va a Primera de Pedro 5, 8, 10, y lo quiero abrir bien aquí, bien 5, primera de Pedro, dijo 5:8, ¿no? Ser templados, velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorarse. So, el mal existe y tenemos que realizar que Satanás existe. El punto de Satanás es hacerlo creer que él no existe, ¿no? Es una mitología, que no hay mal, ¿no? Porque nosotros, créalo que no, y hablamos mucho de esto, ya esta lectura ya se hizo muy grande, pero yo creo que es necesario después de decir que el texto que leímos, ¿no? En Amós, que dice: yo soy el actor del mal, ¿no? Dios está hablando, pero tenemos que tener el concepto. Una de las cosas que le quiero decir con esta lectura, y con esto termino, es de que en verdad no sabemos por qué el mal vino al mundo. Yo creo que ni una persona, porque hemos intentado como humanidad explicar por qué el mal vino al mundo. Lo que sabemos es que nosotros estamos en una posición más mejor al que no cree, porque sí sabemos de dónde viene el bien, porque el bien es Dios. ¿Sí me entiende? Y aún estante, el que trata, ellos están, el que trata, el ateísta, el que no cree en Dios, tiene dos problemas, porque no nada más tiene que explicar de dónde viene el mal, pero tiene que explicar de dónde viene el bien, ¿no? Entonces, otra de las cosas, que si él quiere explicar el mal, lo tiene que definir por el bien, ¿no? Y el bien, entonces, tiene que existir. Entonces, si existe el bien, es porque hay Dios. Y si existe Dios, ahora nos tenemos que sujetar nosotros a la obediencia hacia Dios. ¿Sí me entiende? Como le dije, no sabemos el origen del mal. Y esa es una de las preguntas, primeras preguntas que le vamos a hacer a Dios allá. ¿Por qué hubo mal? Hay algunas gentes que ha llegado al punto de no creer. Dicen: pues no hay bien, no hay mal, ¿no? Y llega a un punto que se llama el nihilismo, que es un concepto donde no hay propósito para nada. La vida, como dijo aquel sabio, la vida no vale nada, ¿no? Y ¿para qué me esfuerzo si no hay propósito en lo que hacemos? Nada. Todo es, como dijo el sabio Salomón, y Salomón es vanidad de vanidades, ¿no? Llegan a ese propósito porque no conocen de lo bueno y lo amoroso que es el creador del universo. La Biblia dice que hay un león rugiente y que ruge, ¿no? Pero acordémonos que tenemos un león a nuestro lado también, y es de la tribu de Judá. Y él tiene poder porque ha vencido al enemigo. Y en él encontramos lo que tenemos que saber: que él es bueno. Y su misericordia es para siempre. Su amor es eterno. Porque él, viendo el mal que nosotros teníamos aquí en la tierra por nuestro pecado, mandó a su único hijo, el unigénito. No tenía nadie más que él. Y vino a pagar por un mal. Y vino a llevar nuestras cargas. Él vino a pagar por algo que él no debía, pero que nosotros no teníamos merecido. Él murió en una cruz, crucificado, muerto como un ladrón, pegado a dos ladrones, muerto, y fue vituperado, fue culpado, fue muchas cosas. Pasó al justo, el que sí era justo, el que se merecía, el rey de reyes, el que él, una vez profetizando, dijo: el reino de Dios es semejante a un hombre que renta sus tierras. Y en el tiempo de la cosecha, el hombre manda a sus siervos a pedir de la cosecha, porque necesitaba pago por lo que él había rentado su tierra. Y viendo la gente dueña de esta cosecha, dijeron, no los aceptaron, los apedrearon y los mandaron y los echaron fuera. Mandó a muchos mensajeros y los mandaron y los rechazaron. Y él dijo, voy a ir yo mismo, mandaré a mi hijo, para que ellos, viendo a mi hijo, ellos van a ver mi autoridad. Tomaron a su hijo, lo mataron, lo crucificaron, hicieron todo lo que querían con él, ¿no? Y se deshicieron, se lavaron las manos y dijeron, no somos culpables. Y todo eso Dios lo ve desde arriba, ¿no? So, tenemos que acordarnos que como cristianos no sabemos de dónde viene el mal, pero sí sabemos la fuente, y la fuente de agua viva y la fuente de la vida. So, que Dios lo bendiga y tenga un bonito día.